que no pueden ser más, son mis duquesas, tan grande que no puede ser más. ¡Vaya Gloria! Porque me muero sin la calor, mi madre yo en el hospital, y yo vivo.